till it flooded your way. Yeah. Just started your tape of NWA. One day I was walking by with a Walkman on. When I caught a guy, give me an awkward eye. To look at that. Strangled him off in the parking lot. But it's dark and night. I don't give a fuck if it's dark or not. I'm harder than me trying to park and dodge. But I'm drunk as fuck. Right next to when you mow this truck in a two-car garage. Hopping out with two broken legs trying to walk it off. Fuck you too, bitch. Call the cops. I'ma kill you and them loud-ass motherfucking barking dogs. And when the cops came through me and Dre stood next to a burnt down house. With a can for the gas and a handful of matches that still weren't found out. Right here. So from here on out, it's the chronic two. Starting the day and tomorrow's anew. And I'm still local enough to choke you to death with a Charleston chew. Chicka, chicka, chicka, Slim Shady. Hotter than a set of twin babies. And a Mercedes Benz with the windows up. When the temp goes up to the mid-80s. Calling men ladies. Sorry, Doc, but I've been crazy. There's a way that you can save me. It's okay, go with him. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esto que es R. Esta emisión vamos a hablar un poquito, como todas las emisiones, sobre música reciclada. Lo que escucharon antes fue un remix, mashup de El Disque DJ. Uno, para mí, el mashupcero más grande aquí en México. Está bastante interesante, si quieren checar más acerca de él. Tiene las descargas gratis ahí en su Mixcloud. Bueno, vamos a seguir con la música reciclada. A continuación vamos a escuchar un cover hecho por La Gusana Ciega. El original es de un dúo llamado Bacara, unas señoras españolas, y es del año 70. Lo extraño es que estas señoras son españolas y cantaban en inglés en los 70s. Esto era bastante extraño. La canción se llama Yes Sir I Can Boogie, a cargo de La Gusana Ciega, y esto es R. Tanto, tú buscas lo que tengo yo. Y estamos de regreso en esto que es R. Acabamos de escuchar Chester I Can Boogie a cargo de La Gusana Ciega. Y bueno, como les contaba antes, este programa ponemos solo música reciclada. Me refiero con esto a covers, mashups, remixes, samplers y cosas por el estilo. Canciones que alguna vez tuvieron vida y artistas más recientes me revivieron un poquito. A continuación voy a presentarles una canción que ha sido reciclada como 3 veces y tiene una línea. La primera es una canción típica egipcia. Después un señor llamado Abdel Halim Hafez, por ahí de los 70s, sacó un disco de Billy Dance y hizo una mezcla medio extraña. Después un DJ lo agarró y lo tomó como parte de un sampler para Big Pimpin' de Jay-Z. Y por ahí del año 2002, más o menos, si mal no recuerdo, hicieron un disco mashup de Jay-Z con Linkin Park y mezclaron Big Pimpin' con Paper Cut. Entonces, la serie de ir desde una canción típica egipcia hasta llegar a una mezcla de rap con rock es medio extraña. Entonces vamos a escuchar esto del mashup del disco Collision Course de Linkin Park con Jay-Z. Esto es Big Pimp, Paper Cut, y lo van a escuchar esto que es R. Left. I don't know what stressed me first, how the pressure was fed, but I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. It's like a face that I hold inside, face that awakes when I close my eyes, face that watches every time they lie, face that laughs every time they fall. It watches every day. So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is hearing me, right underneath my skin. Like I'm paranoid, looking over my back, it's like a whirlwind inside of my head. It's like I inside is right. You know I thug them, fuck them, love them, leave them, cause I don't fucking need them. Take them out the hood, keep them looking good, but I don't fucking feed them. First time they bust, I'm breathing. Talk about what's the reason. I'm a vivid every sense of the word, bitch. Better trust and believe them. In the cut where I keep them, till I need a nut, till I need to be the guts. Then it's beep beep, then I'm picking them up, let them play with the dick in the truck. Many chicks wanna put chicken piss in cuffs, divorce them and split his bucks. Just because you got good head, I'ma break bread so you can be living it up. Shit, I pass for nothing, y'all be fronting. Me give my heart to a woman, not for nothing, never happen. I'll be forever macking, heart cold and assassin. I got no passion, I got no patience, and I hate waiting. Go get your ass in, and let's ride. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de regreso en esto que es R. Recuerden que nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook como R Radio, así todo pegado. Y en Twitter, pues soy @elkemish. Si tienen alguna duda, comentario, chiste, mentada, algo por el estilo, pues por ahí podemos leernos y así. Estamos escuchando de fondo un remix a cargo de Steve Aoki, que pronto estará aquí en Calle 2. Promete ser un evento bastante bueno. Me gusta mucho la forma de mezclar de este DJ. Y el original es de Kid Cudi. Este remix fue hecho para la película Proyecto X. Y pues para no opacarla con mi voz, les dejamos para que la escuchen completa. Este 27 de septiembre no puedes perderte el evento de Grial y Amigos. Presentando su nueva producción, Renacer. Grandes músicos invitados, alternando con De Grial en concierto. Eliud Hernández, Bertrepa, Sahani, Venus, Carmen Reyes, Islet y Momo, Chili y Cris, Adela, Francisco Toyo, Ex Rostros Ocultos, Carlos Avilés, Cuca y Forte, Arturo Ibarra, Rostros Ocultos y Luz Aquella, Sergio Chac Camarena, Montepón, Enrique Ar, De Judos D y El Clan, y muchos invitados de lujo más. Además, grabación del CD y DVD de Grial y Amigos en vivo. No faltes, jueves 27 de septiembre, 21 horas. Bar Barra Americana, de Grial y Amigos en concierto. Rudací, Dreamsemo Records, Photopop Studio, Cosméticos Abazán, Velázquez y Asociados y Barra Americano invitan. Te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Un saludo de parte de Monoditiva para Cusey FM. Y estamos de regreso en esto que es R. Acaban de escuchar unos anuncios y de fondo están escuchando Pursuit of Happiness, un remix de Steve Aoki. A continuación vamos a seguir con esto de los remixes. Este remix tiene como un valor agregado, ya que fue remixado por los de las canciones originales, entonces bastante extraño. Se trata de Daft Punk. Ellos hicieron este remix para el disco de DJ Hero. Entonces es bien interesante cómo ellos se prestaron a hacer un remix de sus propias canciones y que solo durara 3 minutos. Es bastante interesante, aparte de que es muy muy muy bueno. Hay como 4 remixes de ellos en este juego, pero para mí este es el mejor. Y solo se llama así, Mega Mix 1. Entonces vamos a escuchar a este remix de Daft Punk para el juego de DJ Hero. Esto es Mega Mix 1 y lo escuchan aquí en Radio Cusey. Save it, load it, check it, quick rewrite it. Plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it. Lock, lock, fill it, curl it, find it, view it. Code it, jump and lock it, surfer, curl it, pose it, click it, cross or sock it, switch, update it. Buy, buy, use it, break it, fix it, trash, trash, end it, melt, upgrade it. Start it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erect it. Lock, lock, fill it, curl it, find it, view it. Code it, jump and lock it, surf it, swirl it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Yeah. Acabamos de escuchar este megamix de Daft Punk para el disco de... el juego, más bien, de DJ Hero. Y bueno, vamos a seguir con la música reciclada. A continuación, es un cover para... demonios, olvidé cómo se llama. Bueno, vamos a escucharlo. Este es Adanowski con la canción Como Tú. Ahí está. Muchas gracias, señor. Escúchenla, esto es R. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War.

Y acabamos de escuchar este cover, de los CC All Star para Radiohead, de la canción No Surprises. Y para seguir con los remixes, covers extraños, vamos a escuchar el original, es de una banda del norte llamada Kinky. Y este remix, cover, no sé qué sea, creo que es un remix, pero está bastante extraño. Es de los Master Plus. Esto, este dueto, los reyes del vacilón se hacen llamar, el Sabrosindi, el... ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Bueno, lo que sea. Esto es Después del After, a cargo de los Master Plus, y lo van a escuchar aquí en Radio Kusei en R. Y estamos de regreso en esto que es R. Acabamos de escuchar a los Master Plus con su remix de Después del After, original de Kinky. Y pues esta ya